igual un largo camino. Si nos lleva a un escenario, importa la carretera. Yo soy vulgar si te canto, y si se jode el equipo, el cuervo lo arreglará. Abres la puerta, yo perderé el compás. Y ya empieza a sonar, los nervios se fueron. Y ya empezamos a tocar, los nervios por dentro. Te busco y no te encuentro. Te busco y no te encuentro. Saltamos punteros, yo no quiero tocar pequeños secretos que tú no sabrás. Y ya empieza a sonar, los nervios se fueron. Y ya empezamos a tocar, los nervios por dentro. Te busco y no te encuentro. Descargar no solo adrenalina, amplis que cargar. Y ya empieza a sonar.